Famoso Tala, Great Kilo, Casa Blanca, hasta el piso, man. Dale hasta el piso. Vamos a soltarla, vamos a pegarla, vamos a amarrarla, vamos a pillarla. Y si le gusta, vamos a engancharla. Hasta el piso, dale hasta el piso. Vamos a soltarla, vamos a pegarla, vamos a amarrarla, vamos a pillarla. Y si le gusta, vamos a engancharla. Hasta el piso, dale hasta el piso. Óyeme, chica rebulera, rebulera. Tú no sabes lo que te espera. Voy a pillarte, a soltarte, engancharte. En la disco por las escaleras. Así que métele, que métele, que métele.